Este gobierno cambió muchas cosas, pero todas para mal. Desgraciadamente aquí estamos por eso. Y el presidente no lo escucho más porque me envenena. Así que directamente ni los escucho, porque para escuchar pavada, ¿para qué voy a escuchar y perder el tiempo? Pienso que tenemos que estar todos unidos. Y la que tiene que moverse es la CGT, que seguramente está vendido y por eso no se mueve. Pero si no se mueven ellos, hacer un paro general 3, 4 días, lo que sea, hasta que se vaya. Porque este hombre está fundiendo al país, está fundiéndonos a nosotros. Y bueno, no hay otra solución.